97.6 FM y www.ondalatina.com.es. Thank you. another promise. They don't really care. It's the movement on the borders. Got the people running. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos un viernes más en directo para acompañarte durante 120 minutos con la mejor música Ori West Coast en Onda Latina en el 87.6 de la FM Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Hoy tendremos un día bastante interesante. Te presentaremos dos temas del nuevo álbum de Sai. También dos temas. Intentaremos ponerte dos temas del nuevo álbum de House of Lords, que también nos ha llegado. Y por supuesto seguiremos recordando las novedades de la semana pasada. Chris Amblan, Will Rose. Y buenísima música or en 120 minutos. Decirte que bueno, el tema de camisetas, estamos con ello un poquito complicado, el dibujo que nosotros queríamos, la verdad es que no es el dibujo que queremos de momento, bueno, por eso se está retrasando un poco, queremos hacer una camiseta bonita, y bueno, estaremos intentando hasta que consigamos hacer la camiseta que queremos, y ya te anunciaremos. Estas dos semanas que vienen, no sé si estaremos en directo. La semana que viene, Fiesta Madrid. Creo que sí estaremos. La siguiente, seguro que no. Pero bueno, grabaremos el programa. Y tendrás buenísima música ahora, como hasta ahora. Muchísimas novedades nos están llegando últimamente. La verdad es que parecen los años 90. Todas las semanas prácticamente tenemos algo. Y bueno, nos guste o no, le debemos bastante a Frontiers, que es la compañía, o a Our Heaven, que son lo que más saca. Sin más dilación, comenzamos. She comenzado con este Love Cry de Stage Dolls, recordando ese álbum de 1988 de los noruegos, como te decía, Stage Dolls. Vamos a seguir con una novedad que te poníamos la semana pasada. Te estrenábamos ese álbum de Will Rose, que creo que ya ha salido, aunque el otro día me metí en la página de Restrop y no lo he visto todavía en la página, pero bueno, supongo que estará ya a la venta este álbum de Will Rose, de los griegos de Will Rose. El álbum se llama Half Past Midnight y vamos a poner un tema que todavía no he escuchado de este disco, Want You Back, Will Rose. We two last met. and the fire is dying. Someone caught in a lie. Nobody's right and nobody's wrong. Just one day you look up and everything you have is gone. Bueno, pues después de Will Ross escuchamos a Jeffrey, a Slick Steel, el tema Chain of Heart. Bueno, estamos teniendo algún problema con el streaming vía internet, se corta un poco, bueno, estamos intentando solucionarlo. Por supuesto, hoy estará colgado, hoy mismo, esta noche estará colgado por Facebook, por iVoox, por foros, etcétera, etcétera, para que lo puedas escuchar tranquilo. Vamos a ir con el primer álbum de Stambus, aquel debut que sacó impresionante, un álbum que ha sido reeditado por Rock Candy, la verdad es que están saliendo muchísimas reediciones. El otro día nos comentaba Rock Shop que, bueno, pues próximamente el de Herland, que también le vamos a poner hoy, que ya nos ha llegado, va a salir reeditado lo de Jojo. Bueno, van a ser unos cuantos discos bastante, bastante interesantes. Vamos a ir, como te decía, con el primer álbum, aquel primer álbum de Stambus, esta reedición de Rock Candy, que han remasterizado el álbum, y bueno, pues suena así de bien. Save the World, Stambus. Walked the night alone, Estambul, sonando en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es. Hoy el servidor del streaming nos está haciendo alguna jugada, pero bueno, no pasa nada, el programa lo tendrás grabado en iVoox esta misma noche. Si nos hacen algo los duendes también, ahí estaremos. Vamos a ir con esa banda nórdica que te estrenábamos antes de irnos de vacaciones. Te estoy hablando de Sencell. Es una banda que ya el 23 de septiembre sale su álbum. Pronto tendremos algún tema más. De momento vamos a recordar lo que va a ser el single de ese álbum, ese nuevo disco producido por Ricky Dellin, también productor de Houston, y que además va a salir por la compañía de Houston. Ellos, Sencell. To comprehend. Escuchábamos a la banda nórdica Sensel. Como te digo, este mes de septiembre también va a sacar el álbum. La verdad es que van a salir bastantes discos en este mes de septiembre. Vamos a continuar con otra de esas reediciones. La verdad es que están saliendo discos realmente interesantes, como este Talking in Code de Glenn Barnick, aquel increíble álbum que sacaba en el año 1986, creo que era, quiero recordar, y sale de nuevo este año. Bueno, este año no, perdón, salió en el 2008 reeditado, te iba a decir el 2011, pero era el 2008. Vamos con el tema Heart on the Line de Glenn Barnett. Nada, hoy está todo por salir mal, ahora sí. Vamos con él. She is an angel. Heaven has eluded her. Now she's just marking time. Heart on the line. She doesn't feel bad. Someone is protecting her. Vamos a Glenn Barnick en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda que tenemos Facebook, programa de Radio Vigilante, tanto el grupo como la página. La página, pues bueno, simplemente tienes que dar al botón Me Gusta y en el grupo pues nos tienes que pedir que te unamos. Búscanos como José Luis Vigilante y encantado lo haremos. Ahí está prácticamente todo el mundo, además ahora hablando, aunque bueno, hoy tenemos algún fallo con el streaming. Pero bueno, no te preocupes porque esta noche lo podrás escuchar de nuevo, bueno, o descargártelo para escucharlo cuando quieras. Vamos a ir con otro de esos discos que estrenamos la semana pasada. Te estoy hablando de Chris Amblan, el excomponente de Spin Gallery, ese álbum que todavía no ha salido, sale a finales de mes, sale el 30 por Melody Rock, la compañía australiana, y este es el tema precisamente que da título a este disco, Century, un álbum grabado en 2008 que saca en este 2011 Chris Amblard. El tema Century, el Chris Amblard. Este es el nuevo álbum de Chris and Blood, que saldrá, como te digo, a finales de este mes. Él también prácticamente está ya metido en estudio, grabando lo que será su segundo disco, ya que estos temas que estás escuchando los tenía grabados en el 2008 y ahora por fin se publican. Y también dentro de nada le tendrás junto a Julie Turner en otro álbum que ya te iremos contando cosas de él. Vamos a ir, todavía nos queda estrenarte cosas con toda la locura del streaming y tal. Pues bueno, no, todavía no te hemos puesto nada de Psy o House of Loves. Dentro de nada te pondremos algún tema. Vamos a ir primero con Dan Hill, ese álbum llamado Days on Love, que salía en 1991 y tenía un álbum tranquilito. No hemos cogido una balada, hemos cogido un tema un poquito más movido de este disco, este Losing You de Dan Hill. Get close to Escuchábamos a Dan Hill en ese álbum Days on Love, un álbum fantástico, sin duda alguna, este de Dan Hill. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con una de esas rarezas, vamos a ir con una banda llamada Side by Leap Ads, un disco que salía en 1994, como te digo, una banda bastante extraña, Invalid It Detaches es el título del disco, y hemos elegido este I Don't Believe, como te digo, te repito, de la banda Side by Leap Ads. There's a room. La banda se llama Saint Believe Us, un disco bastante raro, este Invalid It Detaches, que salía en 1994. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina. Hoy, bueno, pues por internet está siendo un poquito complicado, el servidor va bastante mal, y bueno, pues nada, esta noche lo tendrás cargado ya para que te lo descargues y escuches cuando te apetezca. Vamos a ir con Fatbox, la banda italiana que teníamos un poquito olvidado, aquel Music From The Fatbox, aquel álbum, y una canción que, bueno, pues tal vez es una canción un tanto simple, pero a mí me encanta. Inside the Fatbox. She came out of the dark fell right into my heart. I was caught from the start. I was lost in her smile from the very first sight. There were no place to hide. And now she's gone away without a trace I can replace. Something that I never thought that I could lose before. It's over, all I have to do is just to face the truth. And someday I will learn how to get over you someday. But I won't forget it. Why should I be? All that I need, all my dreams were fulfilled when I look in her eyes. It's so easy to fall. Now I'm back to the wall, trying to find a new start. And now she's gone away without a dress I can replace. Something that I never thought that I could lose before. It's over, all I have to do is just to face the truth. And someday I will learn how to get over you someday. Vamos a la banda italiana, al dúo italiano Fatbox, en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda por internet, aunque hoy no, www.ondalatina.com.es. Y decirte que bueno, pues hoy tendrás subido el programa en iVox esta misma noche. Vamos a continuar con una de esas novedades que te anunciábamos al principio del programa y en Facebook toda esta semana. Te estoy hablando del nuevo álbum de Psy con el cantante Lee Small al frente. La verdad es que bueno, lo hemos escuchado no mucho, no nos ha dado tiempo a escucharle muy en profundidad. Sí hemos extraído algunos algunos temas que nos han gustado y bueno, pues uno de ellos ha sido este Bread, que es el nuevo álbum de Psy. Tonight. Este es el nuevo álbum de Sai. Un álbum que también va a salir ahora, dentro de nada. Le queda poquito también para salir este nuevo disco, que sale por Skate Music, de la banda Sai. Vamos a entonar en Vigilante, vamos a ir otra vez al recuerdo, nos vamos al año 1993, el Stomach Bistron, aquel fantástico álbum que nos sacó, y este Love and Emotion, un temazo sin duda alguna de Stomach Bistron. I was sitting in the barroom the first time I saw you, Marina. In the corner in the dark playing my guitar, Marina. And the ladies of the night, all the prophets called you, Marina. And all the stars in all the skies could never be a good disguise, Marina. Can you see through my denial? Can you judge me in a trial? Is there hope for me, Maria? Can you look inside of me and show myself the way to be? Will you carry me there? Love and emotion, love and devotion. A lot of words that make no sense. maravilla escuchar a Thomas Bickström, realmente increíble. Vamos a continuar con otra de esas novedades. La verdad es que hemos pasado ya la primera hora del programa. Decirte que bueno, pues esta noche estará subido en iVoox, no te preocupes, lo podrás escuchar tranquilamente, te lo descargas y lo escuchas cuando quieras. Vamos a ir con otra novedad que te anunciamos también esta semana en Facebook y también por varios sitios. Estoy hablando del nuevo álbum de House of Lords, un álbum que sale también a finales de mes, se llama Big Money, y bueno, pues hemos tenido también la oportunidad de escucharlo un poquito por encima. Ha habido algunos temas que nos han gustado, como por ejemplo este, que bueno, recuerda un poco a su época antigua, este de Next Time I Hold You, un tema tranquilito de House of Lords. Teníamos a House of Lords con su nuevo álbum. Vamos a ir de tirón con un nuevo tema de ese disco, ese álbum llamado Big Money, que sale a final de mes para la compañía Frontier. Vamos con un tema llamado Hologram, que es el nuevo álbum de House of Lords. dos temas hemos escuchado lo que es el nuevo disco de House of Lords, ese Big Money que va a salir para Frontiers a finales de este mes y que pronto podrás tener. Vamos a continuar, vamos a cambiar de registro totalmente, nos vamos a ir al pasado, nos vamos al año 1992, nos vamos con un dúo curioso. No suelo poner mucho artistas japoneses, más que nada porque bueno, la forma de cantar no es muy de mi agrado. Evidentemente hay muy buenos músicos, eso sí, pero bueno, siempre me cuesta un poquito, sobre todo la voz de cómo canta los temas la gente japonesa, pero bueno, hay grandes discos, y uno de ellos es este, un disco que además vendió muchísimo en Japón. El dúo se llama BZ, el álbum se llama Run, como te decías, en el año 1992, y hemos elegido el tema que daba título a este disco, BZ. Ahí teníamos a BZ, esta banda, este dúo japonés que sacaba este disco, que bueno, vendieron más de 1,5 millones de copias, en aquella época este disco. Vamos a continuar con otro de esos imprescindibles, un disco que de vez en cuando rescato. Ya sabes que, bueno, pues tengo ciertos discos que, bueno, aunque hayan sonado ya en otras ediciones, incluso un par de veces, pues me apetece rescatar, como es el caso de este Planet 3, Music from the Planet, discazo sin duda alguna, uno de los, está entre mis 10 mejores discos de toda la historia, y este Incinere es el temazo de Planet 3. Realmente impresionante Planet 3, Sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, recuerda por internet, aunque hoy no, www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con Christopher Cross, ese último álbum llamado Doctor Fate. Recordarte, por si no lo sabías aún, me parece que es a finales de julio, de noviembre, te diré cuándo toca exactamente Christopher Cross en Madrid. Viene a hacer un tema. Yo no lo he visto nunca, gente que lo ha visto en directo me recomienda muchísimo verle porque dicen que es muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a escuchar mientras un tema de su último álbum, Doctor Fate, este I Am Too Old for This, del último álbum de Christopher Cross. Guess I thought this time of life would be different. Thought I could cruise into my golden years. But I just can't seem to put my mind at rest, 'cause I don't believe my eyes, I don't believe my ears. The willful ignorance across the nation, the screaming yahoos that rage on every station. It makes me crazy, and I'm too old for this. Folks in this country used to strive to be better, work to be smarter, so they could understand. Now we idolize the clueless and the mean. It's hip to be stupid, just wear the right brand. I sound like a geezer, but it's a disgrace. Try to discuss it and they'll get all in your face. It's raining morons. I'll stick with love, beautiful thunder. So I won't Pues este es el nuevo álbum del amigo Christopher Kress. Como te decía, toca en noviembre en Madrid. Y bueno, luego te diremos la fecha exacta porque no nos ha dado tiempo a mirarla. Vamos a ir con más música, vamos a ir con Zappacosta, Alfie Zappacosta, el álbum Kick de Don't Ask Any Question, aquel fantástico disco que fusionaba un poquito más con jazz y a mí la verdad es que me gusta bastante. Nothing to do with love, él es Zappacosta. She said Escuchamos a Alfie Zappagosta en Vigilante. Nos queda todavía un ratito de acompañarte en esta tarde de viernes. Recuerda, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde estamos acompañándote durante ya prácticamente, nos queda poquito para cumplir un año, y que será concretamente el día 26 de noviembre, que es cuando empezábamos en esta nueva etapa, las nuevas ediciones. De Vigilante. Vamos a continuar con cosas raras. Ya sabes que nos gusta de vez en cuando ponerte cosas raras. Esta es menos rara que lo que hemos puesto antes. La banda se llama Harvest, el álbum se llama Might the River, y vamos a escuchar un temazo llamado Follow Me Forever de la banda Harvest. Ceasing changes through so many foolish dreams. Only one thing remains unshaken. My love is still the same. Through all the seasons and changing faces, their words, empty promises. Only one thing will stand. You free. Temazo de Harvest, escuchábamos ese álbum llamado Mighty River. Vamos a seguir en Vigilante esta semana, precisamente bueno, pues por foros y por algo, y por Facebook incluso, y ahora mismo estamos hablando aquí con un amigo, estamos hablando de un álbum que salía en 1981 con una producción impresionante, es el álbum de Roy Kennedy, que como te digo, esta semana hablábamos, y bueno, pues me apetecía mucho rescatar este Is It Time, el tema que hemos elegido de Roy Kennedy. Falling in love was the last thing I had on my mind. But holding you is a warmth that I thought I could never find. Sitting here all alone, just trying to decide whether to go on alone or stay by your side. Gonna stop myself because I know I could cry. Find the answers to the questions that keep going through my mind. Is it a time? Of someone like you in my life, a love that's strong, reaching out, holding me through my darkest nights. Sitting here all alone, just trying to decide whether to go on alone or stay by your side. Gonna stop myself because I know I could cry, but I just can't find the answers to the question. I keep going through my mind. Just to get me through. Sitting here all alone, just wondering why. Can't stop myself because I know I could cry. Then I think of you and everything seems alright. I finally found the answers to the questions that keep going through my mind. Discazo se marcó en el año 1980, concretamente Roy Kennedy. Realmente impresionante. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con ese tema que está sonando de fondo. David Pack. Se habrá New Star, un tema dúo con el amigo Steve Perry. De las cosas que nos ha quedado en el recuerdo, este álbum de David Pack de 1995 junto con Steve Perry. First you smile, then you touch. With your eyes, you say so much. It was just to stay with you. That would be my prayer. And it's not like you did anything wrong, 'cause I was your singer and you were my song. Shades of so many ways. You know I tried so many times, and girl, I'm so sorry I made you cry. Shades of forever. Impresionante, como siempre, Steve Perry escuchando este fantástico tema con David Pack. Te había dicho antes 1995, me he confundido. 2005 es el tema, el álbum, cuando salió el álbum de David Pack. Recientemente hemos leído e incluso hemos estado escuchando, estaba metido en un proyecto con una chica, el amigo Steve Perry, pero bueno, poco tiene que ver con nuestro rollo, aunque bueno, pues él parece ser que se encontraron en el estudio, está mezclando, ayudando a mezclar el tal, y canta en un tema junto a ella, pero bueno, ya te digo que no tiene que ver mucho con nuestro estilo ni siquiera con el West Coast. Vamos a seguir en Vigilante, vamos a ir con la banda Herland, que también ha reeditado lo que fue su primer álbum, y bueno, pues apetecía escuchar este Paradise. Edición más que ha llegado. La verdad es que están saliendo muchos de esos discos, están rescatando muchos de esos discos de los años 90 y bueno, pues este es el caso, el primer álbum de la banda Heartland. Vamos a continuar en Vigilante, espero que estés disfrutando en esta tarde. Ya te hemos puesto dos temas de House of Lords, te pusimos también antes otro de Psy, de lo que es el nuevo disco, con un nuevo cantante llamado Lee Small. Y vamos a oír otro tema más, un tema, tal vez uno de los temas que más me ha gustado de este nuevo álbum de Psy, este Save Me, un álbum que saldrá próximamente. Psy. Waiting here estrenos que teníamos un poquito más hard. Este es el nuevo álbum de Sai, Take Me. También te esperamos el nuevo álbum de House of Lords. Y bueno, la novedad es mandar. Vamos a continuar con otra novedad. Vamos a cambiar el estilo completamente. Vamos a ir con... creo que ya hemos escuchado, la semana pasada dos, hoy otro tema más. Y vamos con otro tema más del nuevo álbum que va a sacar Chris Amblan a finales de este mes, para Melody Rock, un disco que la verdad a mí me tiene bastante enganchado. Un disco que grabó en el año 2008 y saca ahora en este 2011. El álbum se llama Century. Y vamos a escuchar un tema que, bueno, es de los pocos que se ha podido escuchar, que estaba colgado en YouTube de este hombre, de Chris Amblan. El tema se llama When Fools Rush In, pero la verdad es que merece la pena escucharlo de nuevo. Siempre empieza un poquito más. Ahí tenemos a Chris Amblan sonando en Vigilante. Come on, baby, give the devil his due. Just give me a chance to get closer to you. Come on, baby, I'm down on my knees holding on. I was wrong. There was a time when we both knew our way, but somehow it seemed like it faded that day. Letting you go wasn't easy, but I tried to be strong. I was wrong. Buen álbum ha hecho Chris Amblad, escuchamos este One Fool's Rising, un tema, como te decía, que ya estaba colgado por ahí por YouTube desde hace tiempo. Son temas que había grabado en el 2008. Vamos a continuar, vamos a estar un poquito más. Dirás, son las 6 de la tarde y no se marcha. Pues bueno, como siempre, un ratito más extra por los problemas que estamos teniendo hoy con la internet. 15 minutitos más estaremos contigo. Vamos a poner unos cuantos temas. Vamos a ir con este, con el álbum, un álbum que salió en el 2008, el de la banda Arrival. Vamos a escuchar el Born for Broadway, como te decía, de Arrival. Teníamos a Rival con Mark Free, por supuesto, al frente. Ahora no lo decían en la página de Facebook. Sí, en el primer disco no estaba Mark Free, en este segundo sí acompañaba al vocalista habitual de Rival cantando este temazo que hemos puesto. Vamos a seguir con otra de esas novedades que poníamos la semana pasada. Estoy hablando de Solid Moon, la banda de Larry King, aquel álbum llamado On the Way to Everything, que ha salido en este 2011. Y bueno, pues vamos con otro, con el tercer tema que escuchamos de este álbum, Story Repeats in Page. Realmente fantástico el nuevo álbum de Solid Moon. Thank you. wall, Rome was bound to fall. That may happen to us all. How ironical. How many souls will it take to pay for our mistakes? How much blood will flow? We may never know. Over and over again, when will man's inhumanity end? For centuries of yesterdays, nothing ever really changes. For a million names and faces, the circle turns and turns into another day of deja vu. Still praying God will save us as history repeats its pages. Another city burns, poverty returns, forgetting all we've learned. Isn't anyone concerned? From Caesar to Hussein, tyranny still reigns. Freedom still a fight, but not without a prize. Over and over again, this world breaks cause nobody bends. Centuries of yesterdays, nothing ever really changes. For a million names and faces, the circle turns and turns into another day of deja vu. Still praying God will save us as history repeats its pages. As history repeats its pages. If I were a prophet or modern day sage, I'd turn to the light, I'd write a new page. Life is to live, love and be free. With all of my heart, this is what I believe. But I, yeah, only one voice asking why. The circle turns and turns into another day of deja vu. Still praying God will save us as history repeats its pages. As history repeats its pages. As history repeats its pages. Writings on the wall, Rome was bound to fall. Otro discazo se ha marcado Larry King, el grupo Solid Moon. La verdad es que a mí me encanta este disco. Y bueno, pues como ya sabes, ya te lo hemos puesto varias veces. Y un disco recomendadísimo. Vamos a continuar, vamos a estar un poquito más. Te vamos a poner un par de canciones y nos marchamos. Vamos con el álbum de John Parr, el último álbum de John Parr. Que la semana pasada se nos quedó colgado, este Letter to America. Un álbum, un doble CD en el cual tienes un CD en directo y otro prácticamente en acústico, con algún tema inédito y temas que bueno, pues ha hecho para otra gente y bueno, pues no había cantado él. Y bueno, pues vamos a poner el tema que da título al disco, este Letter to America, del nuevo álbum de John Parr. How you doing? do in America? Guess it's been a while. Been holding out for a miracle. Miss me by a mile. Is this the same sky we're under? Is this the same sun? Are these the same dreams we're dreaming? Or am I the only one? Dream on. Dream on. Yeah. How you doing, America? Dropping you a line, a smile and a memory to an old friend of mine. In your time of desperation, I was praying for you. Does your heart lie in a fortress? Can these words of mine break through? Este era el último disco de John Parr, ese álbum que ha salido, ese doble álbum llamado Letter to America, que bueno, pues como decía, es una parte en directo y otra en prácticamente en acústico. Nos vamos a despedir por el día de hoy, espero que hayas disfrutado, aunque bueno, hoy no lo has podido escuchar en directo perfectamente, luego lo tendrás colgado en iVoox, intentaremos subirlo lo antes posible para que lo puedas descargar y escucharlo en buena calidad. Y bueno, pues espero que estas dos horas te hayan gustado, la primera hora un poquito complicada, pero bueno, sobre todo porque no sonaba el directo y bueno, hemos intentado arreglarlo como hemos podido, pero no ha sido posible porque era problema del servidor. Decirte que nada, que hasta la semana que viene el viernes es fiesta en Madrid, no sé si estaremos en directo, esperemos que sí, yo creo que sí estaremos y bueno, pues si no te encontrarás un programa grabado y subido por supuesto también por iVoox, y la siguiente semana sí que no estaremos en directo, pero igual te digo, tendremos otro programa grabado. Ya te avisé la semana pasada que tendremos unos viernes un poquito más complicados, sobre todo ahora en el mes de septiembre, pero bueno, intentaremos por todos los medios la semana que viene estar en directo, y la siguiente que tengas un buen programa grabado. Vamos a intentar hacer un programa más west también, porque bueno, le estamos dejando un poquito de lado cada vez, por ejemplo, pues las novedades que están viniendo son más hard, y bueno, pues también tiramos un poquito de novedades para que puedas escuchar lo que son los nuevos discos de Psy, House of Love, etcétera, etcétera, y puedas tú decidir. Vamos a despedirnos con una banda impresionante, otra de esas bandas que hay que recuperar de vez en cuando. Te estoy hablando de Fingerprints, el álbum ese Time Is All We Need, un disco que podía ser reeditado, no creo que tarden, yo creo, en reeditar este disco. Y vamos a despedirnos con aquel fantástico Stay the Night en el día de hoy en Vigilante. Gracias por haber estado ahí, te esperamos la semana que viene. Chao. baby.